Los domingos había una banda en la Plaza San Martín, y desde lejos la gente oía la tuba de Serafín. Pero un día entró un gato a la tuba de Serafín, y el resultado de este accidente fue que la tuba sonó así: bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, bom, bom. Los domingos había una banda en la Plaza San Martín, y desde lejos la gente oía la tuba de Serafín. Pero un día entró un gato a la tuba de Serafín, y el resultado de este accidente fue que la tuba sonó así: bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, miau, bom, bom, bom, bom, miau, bom.